Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. A raíz de lo que estuvimos hablando ayer, vamos a hoy a hablar del sindicalismo, sobre todo anarcosindicalismo, ya que ha tenido tanta importancia en la historia revolucionaria en el Estado español, ¿no? Y vamos a ver su actualidad ahora, cómo las diferencias que pueden haber entre una época y otra época, y sin olvidar que fue el eje vertebral de todo el anarquismo organizado en esa época, ¿no? y del movimiento revolucionario más importante que hubo. Como dijo Guy Debord, la revolución más importante que hubo en el mundo moderno hasta esta época, ¿no? Cuando él escribió. Entonces, lo que quería repetir algunas cosas de ayer, porque igual se han confundido, ha habido cierta confusión con respecto al ámbito político, porque según la ecología social y lo que ha planteado y propuesto Bookchin, ¿no? Entonces, los lugares del poder, el lugar de poder, en realidad, es el ámbito político. O sea, el ámbito político es el que comprende todos los ámbitos, o sea, tanto el ámbito privado que el ámbito social. En el ámbito social tenemos los movimientos como el sindicalismo, tenemos el feminismo, el ecofeminismo, tenemos el antiespecismo, tenemos el ecologismo, todo esto son movimientos sociales, ¿no? Y también lo que son las alternativas, como pueden ser, antes hablábamos de la permacultura, pueden ser otros, como las casas ocupadas, los huertos urbanos, un montón de iniciativas que hay, ¿no? De alternativas sociales, pero esto es el ámbito social. Pero lo que determina donde se toman las decisiones de poder, es para nosotros, es la parte más baja, o sea, lo local, mientras que para el Estado es la parte más alta. Ahí donde se sitúa, el Estado, un Estado-nación marca, le añade, le animo un poco al Estado-nación, marca porque es todo lo que se dice marca España o marca Cataluña, además, también se dice, ¿no? Entonces, esto es el capitalismo, es esto, o sea, todo esto es lo mismo, es el capitalismo, de ahí es donde se deciden las cosas. Todo lo otro, que aquí vemos los partidos, aquí a la derecha, ¿no? Los partidos todos tienden a ir hacia ahí con el mismo esquema, o sea, son pequeños estadios en miniatura, preparados ya para ocupar este lugar. Aquí también vemos, pero con diferencias, o sea, aquí por ejemplo la SCUP y el Bildu son partidos políticos que mantienen una doble estructura, digamos, ¿no? Entonces se diferencian un poco de estos. ¿Hasta qué punto? No sabemos, porque ya hemos visto ayer cuando hablé de los verdes, cómo esto y esto un momento dado entra en contradicción. Pero bueno, entonces esto es la base de la pirámide, ¿no? Vemos aquí el ejército es uno de los que están más arriba porque tienen que mantener todo esto, ¿no? Y el Estado entra de mediador con la administración, pues ya. Esto es la administración de la muerte para nosotros, ¿no? El capitalismo, precisamente. Entonces, aquí abajo del todo están las clases bajas, que son recursos humanos. También están los recursos animales, naturales, fin de todo. Esto es totalmente distinto, o sea, el poder está aquí. O sea, en la calle, en los barrios, y aquí están los movimientos sociales que están coordinados dentro del municipio y también las personas que deciden. Todos juntos deciden, pero le da es la coordinación también de los movimientos sociales. Le da vista, le da una... Bueno, le permite a los movimientos sociales expresarse en esta área, ¿no? Y el todo, cuando todo esto está federado, es el municipio, en realidad. Es la decisión del municipio, ¿no? Entonces, la base son las asambleas. Después, el municipio, la administración, son cosas decididas por dentro del municipio, pero que tienen que acatar. O sea, son cargos revocables a todo instante. Esto es lo del confederalismo democrático o del comunalismo, ¿no? Y entonces estos federados, estos municipios federados, pues crean una especie de biorregión, y las biorregiones entre ellas forman la confederación, que es lo que está también la estructura que está actualmente pues en el Rojava, ¿no? Es esta misma estructura, y lo único que puede dar una perspectiva realmente para romper este molde, no son los partidos estos. Realmente pensamos que es precisamente el confederalismo democrático que le da un sentido, una dirección que puede, un mundo nuevo en nuestros corazones, es esto, ¿no? Para nosotros, o sea. Buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado. Me parece muy interesante este tipo de jornadas. No son las primeras que participo, evidentemente, pero cada vez veo más necesario que confluyamos en espacios y que intercambiemos ideas, porque creo que nadie está en poder de la verdad absoluta, y yo menos que nadie, por supuesto. Cada vez tengo menos verdades absolutas y más dudas, ¿no? No tengo muchas certezas. Simplemente las ganas de pelear y de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, el tema para el que me habían llamado a mí... Bueno, yo soy Antonio Pérez Collado, está en el programa. No tiene ninguna importancia eso. Podría haber venido cualquier otro compañero o compañera de nuestra organización o de nuestro movimiento, pero bueno, quizá por culpa de mi edad me ha tocado a mí, ¿no? Tener más años le hace pensar a la gente que tienes más experiencia y que a lo mejor sabes más, ¿no? Es un error, evidentemente. Puedes estar 50 años equivocándote lo mismo y no aprender nada. En mi caso, voy a hablar un poco de lo que se me ha pedido, ¿no? Por un lado, hablar de sindicalismo pues es bastante impopular, ¿no?, en estos momentos. Y claro, sindicalismo es que puede haber muchos, igual que hay mucho feminismo, hay muchos ecologismos, en cualquier actividad, en cualquier movimiento hay distintas posturas y distintas corrientes, ¿no? Yo en concreto voy a hablar de lo que conozco, que es el anarcosindicalismo, es decir, sindicalismo de tendencia libertaria, porque evidentemente el sindicalismo en sí mismo se quedaría cojo si no tuviera otros componentes, ¿no? Porque la lucha es global, y del mismo modo que los movimientos sociales tienen que apoyarse y tienen que compartir iniciativas y ser solidarios en sus luchas, pues yo también considero que el sindicalismo, si se limita al mundo del trabajo, al mundo de la reivindicación laboral, pues le falta mucho. No puede transformar la sociedad pidiendo solamente mejores condiciones de trabajo y mejores salarios, que ya sería algo, porque estamos en una etapa en que ni eso se pide. Por tanto, pues un poco decir que hablar de sindicalismo, pues como decía, es bastante impopular, sobre todo si viene de la tendencia libertaria, porque tienes, por un lado, el silencio absoluto de los medios. Tienes la hostilidad de otras organizaciones que también se llaman sindicatos y que incluso les llaman mayoritarios. Evidentemente, con esos apoyos que tienen, es normal ser mayoritario. Y por otro lado también tienes la incomprensión o a veces la crítica de compañeros de viaje, del mismo movimiento alternativo, de mismo movimiento libertario, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco injusto, y porque sea una cosa vieja no quiere decir que sea mala. Ayer estábamos hablando aquí y a lo largo de la jornada se ha hablado de recuperar modos de organización, formas de lucha que tienen a lo mejor 1000 o 1500 años. El sindicalismo moderno, digamos, no tiene más de siglo y medio, entonces habrá que aprovechar lo que sea aprovechable y descartar lo que no nos sirva. En ese sentido, pues, como la mayoría sabréis, ¿no?, pues el sindicalismo empieza a partir de la Primera Internacional, ¿no? Organizaciones de trabajadores ha habido siempre, bien como trabajadores no asalariados porque no había salario, pero sí que había organizaciones profesionales que querían mejorar su profesión y conseguir también unas garantías para el desarrollo de su trabajo y para que no fueran explotados, ¿no? Pero bueno, es a partir de la Primera Internacional, que sabéis que donde hay el gran divorcio del pensamiento de izquierdas, por un lado está el marxismo, por otro lado está el pensamiento libertario. La diferencia estribaba básicamente en que unos decían, que era nuestro caso, que la emancipación tiene que ser obra de los propios trabajadores. Los otros decían que tendrían que ser los partidos de los trabajadores los que tomaran el Estado para transformarlo y luego destruirlo. el camino ha sido bastante clarificador en ese sentido. Nosotros tampoco hemos destruido nada, ¿no? Pero por lo menos los pocos intentos que ha habido sí que se ha demostrado que esa revolución social es posible, ¿no? Y luego el sindicalismo de corte socialdemócrata es mayoritario y triunfa y sigue ahí en los países del norte de Europa. Sin embargo, el anarcosindicalismo y el pensamiento libertario pues tienen mayor influencia en el Mediterráneo, en los países del sur, tanto Italia, Francia, España, una parte de Suiza. Es decir, que se divide y a partir de ahí pues se van haciendo internacionales y nosotros seguimos con el anarcosindicalismo, que tuvo, como ya se ha comentado en otras charlas, una gran importancia en la revolución social que hubo aquí en 1936. 8 meses hasta mayo del 37, donde el Estado republicano y el Partido Comunista, que empezó a tener influencia, aunque al principio no tenía apenas militancia, no eran más de 1000, se cargan la revolución, se paralizan las colectivizaciones y, en fin, las columnas confederales son militarizadas y al final se pierde la revolución y se pierde también la guerra, porque había quien decía que había que ganar primero la guerra y luego hacer la revolución. Y esos 8 meses supone una gran transformación de nuestro país. Nos suelen acusar de que lo que decimos nosotros es muy bonito, pero que es imposible, ¿eh? O que está muy bien lo del anarquismo para una pequeña aldea o una cosa rural, ¿eh? Como cosas de juguete, pero para cosas serias, para eso están ya los partidos que tienen su estructura y que toman el poder y lo ponen al servicio del proletariado. Pues bueno, no creo que la experiencia de la península ibérica en 1936-37 sea una cosa solamente rural, incluso si tenemos en cuenta que desgraciadamente la parte más agrícola de España, de la península, que era Andalucía, Galicia, son zonas que inmediatamente triunfa el franquismo y por tanto se acaba cualquier posibilidad de revolución y de colectivización. Es cierto que hubo en parte de Aragón colectividades agrícolas, porque la otra parte estaba ocupada por el ejército franquista, pero donde más logros se consigue la revolución, y sobre todo con el papel de la CNT, es en Cataluña, Barcelona, también en el País Valenciano, donde se transforma absolutamente toda la industria, todo el comercio, la sanidad, la educación, todo es tomado por los trabajadores. El 70% de la industria de Cataluña, que es mucho decir, es colectivizada. En Valencia se crea el Comité de Levante Unificado de Comercialización de Agrios, una organización totalmente llevada por los trabajadores para exportar los cítricos, la naranja y los limones, que era casi el único producto con el que se conseguían divisas para la vida de la República, para comprar otros productos, ¿no? Eso fue llevado por los trabajadores y fue una experiencia asombrosa. Igual que, pues, productoras de cine, los teatros, se renovó la escuela. ¿Y cómo es posible que eso se haga en 8 meses? No, no se hace en 8 meses. Se llevaba desde el siglo anterior más de 40 años de lo que los anarquistas llamaban la propaganda por el hecho. Es decir, organizarse y demostrar a la gente que era posible. Por tanto, pues hubo una renovación pedagógica que un siglo después todavía asombra a bastantes estudiosos, ¿eh? El tema de la escuela moderna, que se hace mucho antes de ese periodo revolucionario de la Segunda República. Es decir, cuando matan a Ferrer y Guardia, cuando lo fusilan, aún no se había creado la CNT. Se creó en 1910, al año siguiente. La huelga de la Canadiense, que es una de las huelgas más grandes que ha habido, cuando se consiguieron en el año 19 las 8 horas de jornada laboral, que aún no las hemos superado y en algún caso ni siquiera se ha llegado, pues la CNT hacía el segundo congreso por esa fecha. Es decir, que todavía no había entrado el periodo revolucionario, que es el que sale en los libros, ¿no? Por tanto, queda demostrado, creo yo, y me parece que no hay ninguna duda, porque se está investigando mucho. Ha habido años donde esta historia no ha trascendido, pero hoy, gracias a investigadores que hay de universidades de todo el mundo, están las redes sociales y por mucho que los medios del poder quieran ocultar esa transformación social, eso ha existido y es parte de nuestra historia, ¿no? Llegamos al momento actual, evidentemente, no es el mejor para el sindicalismo ni tampoco, por supuesto, para el anarcosindicalismo. se está diciendo que se ha perdido la conciencia, evidentemente. Si no hay conciencia de que eres trabajador, difícilmente te vas a organizar para cambiar esa situación que tú achacas a la mala suerte o a que no tienes tres carreras o algo así, pero la gente no piensa que es una cosa colectiva lo de mejorar las condiciones de trabajo. Por tanto, luchamos no solamente, como digo, contra el silencio de los medios, sino que luchamos también contra la incomprensión de la mayoría de trabajadores que son compañeros nuestros, ¿no? Y aún aceptando que el sindicalismo puede suponer que la gente se integra, es decir, el sindicalismo seguramente ha sido absorbido por el propio sistema, pero bueno, eso no pasa solamente con el sindicalismo. Ayer hablábamos y también ha habido ecologistas que se han integrado en el sistema, o hay feminismos que también se integran. Es decir, que porque parte de un movimiento o determinados personajes más o menos significados de una tendencia se integran en el modelo capitalista, no quiere decir que todo el proyecto o que todo el movimiento se haya integrado. De hecho, a pesar de todos los pesares, pues el sindicalismo sigue funcionando y sigue dando respuesta a muchos problemas. Es cierto que hay una parte del sindicalismo que solo quiere subvenciones y que quiere, pues, conseguir parcelas de poder, pero hay otra mucha gente que sigue peleando, que se juega el puesto de trabajo, que es solidaria y que, a pesar de todos esos pesares, se sigue consiguiendo mejorar las cosas. Y no hablo solamente de mejorar el salario, que es importante ahora que estamos en retroceso, o evitar que nos aumenten la jornada, o que nos quiten las pensiones, o muchísimas cosas que están ahí como amenaza, ¿no? Hablo, pues hemos visto no hace mucho cómo los estibadores han conseguido cosas. Y no solamente era mejorar el salario, estaban luchando por los puestos de trabajo de todos los compañeros. Hace años vivimos la huelga de tres empresas de limpieza, de recogida de basuras de Madrid, y no pedían solamente mejorar el salario, querían que las tres empresas, los trabajadores, tuvieran el mismo nivel. Es decir, no quería cada uno más para él, sino se trata de poner las condiciones que tenía la empresa más favorable para las otras dos que eran inferiores, ¿no? Ahora hemos visto, pues, los compañeros de Bicin, la empresa de los alquileres de bicicletas de Barcelona, también han conseguido sus objetivos. Es decir, que con toda la hostilidad que hay, con toda la represión, aún así sigue siendo una herramienta que, si se usa bien, puede servir y puede ayudarnos a transformar nuestra realidad. Es cierto que no siempre es así y que hay momentos en que la gente se ha desanimado. El panorama laboral es bastante dramático, ¿no? Pero mi experiencia y mi opinión es que todavía se puede trabajar y que el sindicalismo es una herramienta, porque se dice que, utilizando, no sé, un eurocentrismo que es bastante sospechoso o muy presuntuoso, que ya no va a haber trabajo asalariado o que lo van a hacer todos los robots. No sé si va incluido que nos van a mandar el salario a casa, pero va a seguir habiendo mucha gente trabajadora y sus condiciones van a ser terribles. Es decir, que incluso el sindicalismo más moderado, y a veces hasta molesta, ¿no? La Thatcher se cargó el sindicalismo inglés, que tenía mucha tradición, aunque era de la corriente socialdemócrata, tenía mucha fuerza. Se ha cargado también en Alemania prácticamente. En Francia, Macron también está empeñado en destruir los sindicatos. Y bueno, ya en otros países, las multinacionales, cuando llegan a Indonesia o a Bangladesh, lo primero que pactan es que no haya sindicatos. Aquí lo vivimos cuando iba a venir la empresa, está el supercasino este que iban a hacer en Madrid. Lo primero que pidieron es que no hubiera sindicatos, ya ni siquiera UGT y comisiones. Imaginaros si dicen que había otras posibilidades como hay en este país, ¿no? Entonces yo creo que el capital sabe que la organización de los trabajadores no se puede permitir y por tanto, pues, es un peligro. Y como digo, pensamos que aquí no va a haber trabajo asalariado o lo van a hacer todas las máquinas. En cierto modo estamos en ese camino, pero hay trabajos y hay sectores donde es mucho más barata una persona que un robot, y faenas que se hacen mejor con las manos, sobre todo si son niños incluso, que las máquinas. Por tanto, hay otras actividades que las están haciendo millones de trabajadores, ¿eh? El capital, la industria, se está deslocalizando, y allí sí que hay grandes masas de trabajadores que van a también tener que organizarse. Ya se ha quemado alguna fábrica en Bangladesh, algunas por accidente, porque no hay ninguna medida de seguridad, pero otras han sido las propias trabajadoras las que, indignadas y hartas de tanta explotación, la han quemado. Es decir, que ¿cómo podemos estar seguros de que esos millones de trabajadores y trabajadoras de China, de la India, de Tailandia, no se van a organizar un día y se van a cabrear y van a querer también participar en el reparto de la riqueza o por lo menos tener una vida digna? Eso no podemos vaticinarlo. Y luego, por otro lado, también en nuestra economía occidental, tan triunfante como nos la ponen, pues está creándose sectores de población muy precaria. Seguramente es cierto que el sindicalismo que hemos conocido de grandes empresas del metal o incluso la administración pública, eso se está deteriorando a marchas agigantadas, es decir, se está jubilando, en algunos casos, antes de tiempo, en la banca o en Telefónica ha sido antes de los 60, en otras a los 64, pero se está aligerando la salida de gente con condiciones de trabajo mínimamente dignas y con salarios suficientes. Ahora, incluso en estos sectores, el del automóvil es el que más conozco yo, la gente que ha entrado joven desde hace 15 o 20 años ya no entra con los mismos salarios, ni con las mismas condiciones, ni con los mismos turnos, ni con ninguna garantía. Es decir, se va a precarizar muchísimo más el poco trabajo que queda en la industria. Pero es que aparte de la industria, sabéis que se está creando un colchón de sector servicios, ¿no? Desde los camareros a los cuidados, todo este tipo de cosas, donde hay, no hay ninguna garantía ni se respeta ninguna ley. Entonces, eso va a ser otro colectivo importante de gente que ya se está empezando a organizar. Y yo tampoco digo que esto tiene que ser para toda la vida, ni que los sindicatos tienen que ser como los que hemos conocido, pero la necesidad de organizarse sí que va a existir. Y, como digo, pues desde los sindicatos de manteros, que se han organizado en Barcelona, la gente que reparte comida, las kelis, las personas, sobre todo mujeres, que limpian las habitaciones de los hoteles, se están organizando. Me da igual que se llamen sindicato o que se llamen anarcosindicalistas. Lo que cuenta es el proyecto y la idea, ¿no? Y en esa línea yo creo que la forma de funcionar es lo que define a las organizaciones. Quizá el sindicato nuestro, el anarcosindicalismo, es lento en los cambios, pero no se puede decir que se ha empeñado en mantener estructuras de hace dos siglos. Ni siquiera a lo largo de la historia se ha mantenido siempre igual. Primero eran sindicatos de oficios, los canteros, los carreteros, es decir, y luego se hizo por ramas de producción, del metal, de la madera. Ahora la gente joven, que está dentro del sindicato, la CGT en mi caso, también está dándose cuenta de que hay cambios. Y, por ejemplo, la gente de telemarketing, las mismas gentes que trabajan en distribución de comida rápida, es decir, los informáticos están viendo que hay que organizarse de otra manera. Y se están creando pues coordinadoras de sector, sindicatos de ámbito estatal, es decir, porque se ve que el capital y la industria funcionan de otra manera y hay que irse adaptando. Entonces, ¿habrá sindicatos o no habrá? ¿O se llamarán de industria de tal o de otro ramo? Lo que sí va a haber, organización de gente que quiere defenderse y que quiere luchar contra el capital. Y eso me parece que, tanto aquí como en el tercer mundo que llamamos, hay posibilidades de que eso exista, y entonces hay que estar ahí para poder incidir y para ayudar a que la solidaridad y la lucha se pueda extender a todo el mundo, porque mirar no solamente el ombligo del sitio donde estamos o de la empresa donde nos ha tocado en suerte o en desgracia trabajar es muy limitado, ¿no? Entonces yo personalmente creo que si hay una idea o un proyecto de organización social que tiene un mínimo de vigencia de todas las corrientes de pensamiento que ha habido a lo largo de los dos últimos siglos, me parece que es la idea libertaria, ¿no? Y la es por una razón muy sencilla, porque aparte de que va aprendiendo y no tiene un libro, un programa cerrado, sino que se va adaptando a los tiempos y va aprendiendo las experiencias de los demás, también mantiene una estructura que es muy abierta y que permite que participen multitud de corrientes. Porque claro, ahora estamos hablando aquí pues de ecologismo, de naturismo, de veganismo, pero eso no, aparte de que sea una cosa que está muy vigente actualmente, no se ha inventado ahora. Los compañeros de principios del siglo pasado pues ya tenían sus grupos naturistas, tenían escuelas de esperanto, tenían teatros en los barrios, es decir, eran ecologistas a su manera. Evidentemente no habían visto el peligro que suponía la industrialización o el cambio climático, pero sí que estaban por una vida mucho más sana, por unas empresas más saludables, por una vida más racional. Entonces, todo lo que pensamos, la mujer también se estuvo incorporando rápidamente a esos proyectos, es decir, que los movimientos sociales actuales ya vienen también de muy atrás, y por tanto el anarcosindicalismo supo tenerlo en cuenta y darle también cabida dentro de el amplio proyecto que se tenía para transformar la sociedad, y eso se mantiene hoy día también. Es decir, que tú vas a una reunión, a una plataforma de lo que sea, y normalmente te encuentras allí a gente libertaria, y no es que se la hayan mandado allí para controlar y dirigir tal movimiento, sino porque de forma natural la gente sabe que eso es parte de su lucha, porque, como decía, el anarcosindicalismo no se limita a transformar el mundo laboral, sino que quiere hacer una sociedad mucho más justa y más igualitaria. Entonces yo, para el futuro, y con esto creo que ya hemos repasado la historia, el momento presente y lo que viene después, que como ya os había adelantado, pues yo pienso que va a seguir siendo necesario organizarse y pelear por cambiar estas relaciones, ¿no? Y vamos a ver grandes cambios porque se está creando una clase trabajadora que no tiene conciencia de serlo, pero que tarde o temprano va a tener que tomarla, ¿no? Y que va a tener que organizarse. Es importante que toda la gente que estamos en otros movimientos, pues sepamos ver también la posibilidad de participar y de incidir en el mundo laboral, que no es una cosa ajena ni del siglo XIX. Parece mentira, y yo lo comprendo, evidentemente. Hablar de sindicalismo, bueno, pues claro, te lleva a lo que dice la televisión y a los dos sindicatos que salen siempre, pero yo creo que hay que profundizar un poco más, sobre todo si somos gente inquieta y gente crítica, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que no se puede ver con hostilidad a compañeros que, equivocados o no, pues dedican su vida o militan mucho más en el sindicalismo libertario que a lo mejor en otros movimientos sociales, pero que esos movimientos sociales importantísimos los tenemos muy cerca, mucha gente participamos a nivel individual en ellos. En mi caso concreto, yo también estoy en una radio libre, estoy en la plataforma por el cierre de la central nuclear de Cofrentes, es decir, no me limito a estar en el sindicato, sino que yo creo que tiene que ser una organización que quiera transformar la vida en todos los ámbitos, no solamente en el trabajo, porque luego también estás en el barrio, cuando coges el autobús, siempre tienes que procurar mejorar el entorno, ¿no? Y por eso también un poco lo de la política, ¿no? Que decía ayer un compañero, repitiendo una frase que se usa mucho, que si no haces la política te la van a hacer. Pero claro, a la gente que hizo la huelga de la Canadiense, la que hizo la Revolución Social, no creo que se le pueda acusar de no querer hacer política, porque no sé si política viene del griego, ¿eh? Que es asuntos públicos. Lo que no es íntimo es político. Y yo creo que no es más político presentarse cada 4 años o votar cada 4 años que estar todos los días o la mayoría del tiempo militando, como hacemos la mayoría, imagino, y estoy seguro, la gente de aquí, en un montón de colectivos sociales y tal. Es decir, que no creo que sea más importante una lucha que otra. Y sobre todo, que se tiene la sensación de que lo nuestro es improductivo. Es decir, qué bonito, pero no vemos ningún resultado. Claro, por el otro camino, los resultados que estamos viendo tampoco son muy brillantes, ¿no? Por no decir que son totalmente contrarios a lo que pretendíamos. Entonces, vuelvo otra vez al principio de los abuelos nuestros, de los compañeros y compañeras del siglo pasado, del movimiento libertario, que decían eso de predicar con el ejemplo, es decir, crear ya esa sociedad como ellos la tenían, que prefigura el mundo que queremos. Es decir, entonces sí que habremos conseguido en nuestro entorno, creando redes, creando grupos y poniendo en marcha pues los huertos ecológicos, es decir, cantidad de transformaciones de ateneos culturales, hacer películas, hacer un montón de cosas. Eso ya es la sociedad que queremos para el futuro. Entonces sí que la habremos visto y sí que habremos conseguido cosas. Claro, confiar en que otro te lo va a hacer por ti, pues nos está llevando a que haya una gran decepción, ¿no? Y yo creo que nuestro movimiento y nuestro activismo como colectivos sociales sí que es política, y es política de la real, de la que consigue cosas. El otro es pues confiarlo todo, como hay gente que lo confía en los Reyes Magos o en cualquier dios, ¿no? Que todo es respetuoso, pero que me parece que no se puede menospreciar lo que hacemos nosotros y nosotras en tanto en el sindicato como en los movimientos sociales. Es decir, que es importantísimo y que yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir, confluir todos y no tener reparos en reconocer los errores y ir aprendiendo de los demás, ¿no? Entonces, pues un poco, yo creo que eso era lo, más o menos lo que yo quería contar. Hay una ponencia que es mucho más larga, los compañeros se asustaron cuando la vieron, pero se puede adaptar, y si alguien tiene curiosidad, pues que la busque en internet, o luego en el debate, pues preguntáis si algo se me ha pasado a mí, y si lo sé a lo mejor, pues lo cuento. Gracias. Bueno, antes de empezar, comentar a los que sepáis euskera que vais a escuchar en euskera y luego en castellano, pero que va a ser lo mismo. No me falta traducirlo. Y luego pedir a la organización tener en cuenta eso, que al final al estar hablando en euskera, traducirlo, al final el tiempo práctico para poder explicarlo. Yo voy a intentar resumirlo para que sea más ameno, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Y en la eficiencia de nuestro traductor. Bueno, Indica la Urtamundarain, el compañero viene de la CGT, yo vengo de la CNT y es que ricasco por invitarnos a esta conferencia. Bueno, nire interventzioa pala batez be egingo dena da hartzea anarkosindikalismoa, baina gaur eguneko ikuspuntu batetik. Zorionez, Antonio keinduna da landu perspektiba luze hori, eta nire planteamendu da ba, aztertzea, gaur egun anarkosindikalismoa zertarako balio duen aztertzea ikustea horren inguruan. Mi humilde intervención pretende abordar el anarcosindicalismo como propuesta para la actualidad, ya que el compañero ha hecho una revisión del último siglo XX y yo pretendo aportar pues, puntos de vista para los próximos años. Ausunarketonek ba, esango ditu lau puntu. Lehenengo hasiko da sindikalismoaren definizio labur batekin, oso laburra. Gero, hartu got sindikalismo eta kapitalismoa eta instituzioak, ezta, nola hiru elementu horiek lotzen diren, sindikalismoa kontzeptu kapitalista gisa moduan. Gero, ba, aztertuko dugu zer den anarkosindikalismoak gaur egun zer proposatzen duen, eta metxeko, bueno, denbora bat hori ikusiko da, konklusio bat, labuka bat. Habrá como cuatro partes. Comenzaremos con una definición del sindicalismo para aclarar el término que vamos a utilizar durante todo el texto. Luego seguiremos con el sindicato como concepto capitalista, donde veremos con esta herramienta se ha institucionalizado y la relación entre el Estado y el capital. Y luego... anarcosindicalismo se proposiciona en el aspecto. Y luego las proposiciones que nos hace el anarcosindicalismo las analizaremos. Vale. Sindikalismoari buruz hitz egiten dugunean, zeri buruz ari gara? Bueno, azteko, sindikalismo hitz entzuterakoan askotan, jende askotan, bazterketa sentimendua, ez da, bade, retro, satanaz, holako sentsazio batzu sosten ditu, ez da, beste batzuetan, sindikalismoa, sentsazioa da, bueno, bai, nirita, sindikatuan ibili izan, hori da sindikalismoa, zuzer nagusia historikoa, eta bar, gaur egun hori da, horren ninguna sortarazten dien kontzeptua, sentsazioak eta ba. Vale, cuando hablamos de anarcosindicalismo, ¿de qué hablamos? Nos vienen las ideas de una idea de anarcosindicalismo que nos echa para atrás, al mismo tiempo que nos puede venir una idea de sindicalismo de nuestros padres que estaban sindicados, y entonces esa relación con la historia. Eta langile klaserekin zertatzen da, goza, herbera, baskotan petxatu langile klase, bezan goda, gizon bat, buzo zantzia, industrian, lan egiten duen, eta normalan soldata interesgarri batekin, ez da? Holanda bilena, baite hori da, estereotipo hori, eta, bueno, eta baite ere, eta enplegu egonkorra, hori baite ere oso garrantzatu dela. Y cuando hablamos de clase trabajadora nos viene un símil parecido, el de un hombre con buzo trabajador en una fábrica con un salario más o menos aceptable. Y estable. Bueno, nik hartzen dudan kontzeptu, sindikalismoaren kontzeptu da, oinarrira bueltatzea da. Sindikalismo zer da? gizon eta emakume langileen batasun bat, ezta? Batez be autodefentsarako erreminta moduan kapitalaren edo enpresarien aurka haiek euren buruan defendatzeko. Es por ello que me apetece traer a colación la idea del sindicalismo como una herramienta de unión entre hombres y mujeres para resistir y para luchar contra el capital y como herramienta de autodefensa. Ordon, askotan langile klaserekin zozelantzekoa pasatzen da, ezta? Langile klasea estereotipo horri lotzen dugu, edo horrekin lotzen dugu, eta hemen egiten dudan planteamendu da, hemen proposatzen dudan planteamendu da, langile klasea da, bizirauteko geure lan azaldu berroa dugu, langilea gara. Edo gure inguruan, gure unitate sozioekonomikoan, da, familia, komuna, gure dosun hartu, bizirauteko batzuek lan egin badute, hori izango da langile izate edo langile klasea. Vale, pues con el estereotipo de clase trabajadora nos ocurre lo mismo. Cuando una persona tiene que vender su tiempo de trabajo, cuando tiene que venderse para sobrevivir en este sistema, de alguna manera está siendo parte de la clase trabajadora. Badaki simplifikazioan diadala, baina bueno, da hasiera puntu bat, bai? Es una gran simplificación, pero es un punto de comienzo. Bueno, hau da, langabezen nao? Ordon, langilea naz? Edo langilea krezen nao? Nire ustez, planteamendu hori jarretuz, bai. Ikaslea naiz, baina bueno, ikusi da kontestu sozioekonomiko hori, baita ere, langile klase izango gara, ezta? Ba, hortik. Pues partiendo de que estoy dentro de una dinámica, pues nada. Izan da pizkat. Si estoy en paro. Estoy en el paro, pues entonces formo parte también de la clase trabajadora. Soy un estudiante, formo parte también de las dinámicas de producción de capital, luego estoy dentro de la clase trabajadora. Bueno, eta hori da, laburbilduz, sarrer honetan, finkatu nahi nituen bi kontzeptu hauek. Engaldu zait. Lasa, bueno. Markat. Errepikatu. Hau dira, finkatu nahi nituen bi kontzeptu. Vale, estos son los dos conceptos que queremos afianzar. Pasatuko ginateke bigarren bloke batera da. Sindikalismoa kategoria kapitalista moduan. Titulau, bueno, kartelean zegoen eta hortik lotu dut. Pasaríamos al segundo episodio, que sería el sindicalismo como categoría capitalista. Sindicalismo ez da sozer monolitikoa, bai? Begiratzen badu Europa, badaude sindikatu eredu pillo bat. Pillo bat, bueno, anitzak. El sindicalismo no es una categoría monolítica, hay un montón de tipos de sindicalismos. Normalen sindikalismo gari buruz hitz egiten denean, bigarren mundu gerra osteko egiture instituzionalena eraiki zanean, hortikan hartu zen eredua. Sindikalismoaren eredua, apurate hori bigarren mundu ostean, egin zen mundu mailan egitura bat, eta hor sindikalismo txartatu zen. Orduan, orokorrean sindikalismoari buruz hitz egiterakoan, sindikalismo garai horretan sortutakoari buruz hitz egiten da orokorrean. Cuando hablamos de sindicalistas. Cuando hablamos de sindicalismo nos viene a la colación la idea de una estructura económica creada tras la Segunda Guerra Mundial. Lehendik zeuden bazegoen sindikalismoa noski, baina hori datorki guru eta kontutan izan behar dugu beste bi elementu. Hau da, garai horretan 1945-tik 70 arte gutxi gora bera, hazkunde ekonomikoa altua izan zela eta beste alde batetik politika ekonomikoak zirela keinestarrak. Dentro del contexto de crecimiento económico alto y sostenido y de las políticas macroeconómicas keynesianas es donde podemos enmarcar este tipo de sindicalismo. Garai horretan zein zuen kapitalak hartu eta sindikalismo mota bat instituzionalizatu. ¿Qué hizo el capital? Institucionalizar un tipo de sindicalismo que le convenía. Segatikan, zegoen bloke sovietarra eta bloke sovietarra kontrolatzen zuen Europaren erdia. ¿Por qué? Porque el bloque soviético controlaba la mitad de Europa. Bigarren mundu gerra ostean, langilea zegoen boteretsua, bat zeukan botere bat. Después de la Segunda Guerra Mundial, el trabajador tenía un poder. Eta orduan, kapitalismoak aurrera ateratzeko egin izan zuen, hemen behar duguna da, akordioa, bake soziala, eta horren truke emango ditugu zenbait kontzesioa. Entonces el capital decidió, necesitamos crear, necesitamos paz social, necesitamos estabilidad, necesitamos crear la paz y para eso tenemos que crear una forma de parar a este poder de los trabajadores y a cambio les daremos una serie de contracepciones. El burua esan kontzesioreko emotea bezikita baien haien irabazitaziak altu mantentzea. El objetivo era mantener los beneficios del capital como hasta el momento. Berrogeita bost eta hirurogeita hamaikagarren urtean artean, ba, kapitalismoaren garai hori ditzen zaio kapitalismo erregulatua. A ese tipo de capitalismo entre el 45 y el 71 se le llama capitalismo regulado. Bai. Eta kapitalismo erregulatu horretan zein zuen sindikalismo horrekin? Ba, bueno, eskaini zien zenbait abaintza, lehen aipatu ditugunak, baliabideak, enpresek onartzea zenbait ordezkari sindikalak izatean haien enpresetan, zenbait fondoetan ba, parte hartzea, baita ere zenbait administrazio kontseiluetan ba, sindikaturei sartzen ustea. A cambio de esa paz social, las organizaciones sindicales que pactan obtienen ventajas, recursos, que las empresas toleren a los representantes sindicales, participación en gestión de fondos, así como entrada en consejos de administración, etc. Eta, noski, aldaketa horretan edo, bueno, kontzesio hori eman zirenean, beste sindikal, eredu sindikal batzuk marginatu edo kanpoan utzi ziren. Y, por supuesto, dentro de esa nueva aceptación del sindicalismo, otros modos de sindicalismo quedan fuera. Hortikan, ba, bueno, eltzen gara hori den nazioarteen mailan emon zala ba, urte horietan, baina gero Espainiako erresuman ba, beste antzeko emon zan, baina beste periodo batean. Nola? Hala, hau emon zan Europa mailan urte horietan, bai. Baina gero Espainiako erresuman gauza horrela emon zan epuro beranduago. Vale, esto se dio en Europa durante esas fechas, pero en el Reino de España se dieron años más tarde. Bai. Labur bilduz, sartu edo eredu honetan sartu ziren erakunde sindikalak haien botere egiteko negozioa Espainiako erresuman oinarritu izan representatibidadea edo bueno, batez ere hauteskundetan lortutako botoetan. Este modo de sindicalismo se basó en el tipo de representatividad ganada tras unas elecciones con votos. Bai, hau Espainiako erresuman eta ez implantazioan edo afiliazioan. Y esto en el Reino de España, y no con la afiliación o con la implantación. Bai, bertan egin zena zan, sistema finantzazio bat osatzea, sindikatu dirurekin laguntzeko. Se creó un sistema en el que se ayudaría a los sindicatos con dinero. Eta baita ere, momentuan, prestakuntza, langileen prestakuntza haien eskutsi izan, urte ondela gutxi arte. Y dejar la formación en manos de los sindicalistas. Eta hainbat subentzio. Y tantas subvenciones. Baina, testu inguru deitzen dana fordista keynesianoa. Pero el contexto fordista keynesiano. Bukatu zan. Se terminó. Ordun, fase berri horretan, gerraostean sortutako kontsentsua apurtu zan. Entonces, en esa fase en concreto, el consenso creado tras la guerra se rompió. Estatuak beste rol bat izango du. El Estado tendrá un nuevo rol. Eta globalizazioa agertuko da. Y aparecerá la globalización. Horren ondorioz bat sortzen dira egitura enpresarial berriak eta baita ere ekoizpen egitura berriak. Tras esto aparecerán nuevas estructuras empresariales y nuevos modelos de producción. Zeinan akordio hau donde zeinan akordio hau ja ez dala hain beharrezkoa enpresentzako gutxienez. Porque este acuerdo ya no está necesario para las empresas al menos. Eta lehen aipatu duten bezala agertzen da deslokalizazioa alde batetikan, ekoizpena munduan zehar zabaltzen da eta horrek zer dakar langileen gainean presio handiago bat. Lo que aparece entonces es la deslocalización y la ekoizpena munduan zehar zabaltzen. Y la producción a nivel global cambiando también las condiciones. Bai, presio egiten du langileen gain, bai. Generando una presión sobre los trabajadores. Bueno. Ordun, apurat hemen izan da, kontatu den izan da apurat historia, ointze egingo dut analisi labur bat, txiki bat, ba, sindikatuen, ba, gaitasun sindikala, apurat, aztertzeko. Ahora analizaremos el... Capacidad sindical. ¿El? Capacidad sindical. La capacidad sindical. Vale. Lo puedes hacer tú. Bueno, ordun, horretarako bi elementu hartu goitut. Para eso tomaré dos elementos. Bat izango da, botere errekurtzoak, Uno, los recursos de poder. Eta beste, ba, ahalmen estrategikoa. Y otro, la capacidad estratégica. Aldaketa honetan, gertatzen dena da, agertzen dira, identitate berriak. En este cambio aparecen nuevas identidades. Lehen aipatu dugu gizon fordista, urdinez eta soldata handia duena, lan finkoa. Antes bai? Hemos mencionado el hombre fordista vestido de azul con salario estable. Además era hombre. Era hombre, por supuesto. Era. Eta gertatzen dena, sortzen dira identitate berriak, amen, prekarioak, emakumeak, beste etniakoak. Ya que eta, surgen nuevas identidades, como las mujeres, las etnias, precarios, precarias. Bai, eta horretan, ba, sindikatu bakate arazo bat, ba, identitate hori berrikin birriek kudeatzeko. Y con este cambio los sindicatos tienen una problemática nueva que no saben cómo implementar dentro de su actividad. Beste alde batetik, instituziotzat hartuak izan ziren. Hola? Como tomadas como instituciones. Ah, por otra parte han sido tomados como instituciones. Eta horrek zer dakar? Normalean, ba, oinarritik deskonexio bat emotea eta baitere, ba, gizartera gietatik, ba, deskonektatzea. Y eso ha generado una desconexión por parte del mundo del trabajador y de la sociedad. Eta ala ere, erakunde sindikal hauek egiten dutena da lehiatu, gero eta murritzagoak diren baliabide ekonomiko batzuen bila. Y lo que hacen estos sindicatos entonces es luchar entre sí, competir entre sí por unos recursos económicos cada vez más escasos. Instituzioa izateak orokorrean zer ekarri du, batez ere auzi ideologikoa alde batera ustea. La devenir instituciones ha generado que el conflicto político se ha quedado de lado. Batez ere bilatzen delako bake soziala eta hori izan lehenengo markoaren oinarrizko ideia. Más que nada porque se ha buscado la paz social y esto era parte del marco teórico anterior. Eta, bueno, hortikan badau zenbait elementu eta hauek ziren botere erremintak. Ez da hointxe, ahalmen estrategikoak aztertuko ditut, baitere oso era labur batean. Estas eran las herramientas de poder y ahora analizaremos las capacidades de poder. Vale, azteko gu eta haien arteko guetan haien arteko ba, definizio egiterako orduan, ba, hor zailtasunak sortzen dira. Zeratikan, bake soziala bilatu duguen einean eta enpresan guztian ba, norabide berberan egin dugunez, berriro hor gatazka azalaratzea zaila egiten da. Ezin daiteke izan, denbora baten izan egon, ba, Madrilen, zago Madrid, esan daiteken beste leku batean, enpresari batekin argazki ateratzen, CEO-ekoarekin, sindikatu batekoak hor hitzarmena eginez eta gero esan patronala txarra dela. Hor dago gatazka bat, ¿sabes? Hala. Da betiko argazkia. La manera en la que se define el nosotras y el ellos, las trabajadoras y la empresa ha sido otra de las cuestiones difíciles con las que han lidiado estas organizaciones. Un ejemplo están las habituales fotos dándose la mano con los representantes de las patronales o con los diferentes representantes del gobierno de turno. Esto también ha trasladado muchas veces a las empresas aceptando la idea de que estamos en el mismo barco o haciendo un uso demagógico del conflicto capital-trabajo. Bai. Eta hortik, ba, bueno, gehiago itzen genezake, baina laburbilduz haien ahalmen estrategikoak murriztu dira. Horreti diogu... Podríamos hablar más, pero su capacidad estratégica se ha reducido. Bai. Laburbilduz, eredu hau, planteatu da eredu unitarioa bere momentuan, edo paktotik etorri izan sindikatu handien ereduan, ba, haien gaitasun sindikala murriztu da, ointxe ikusi dugun bezala. Resumiendo, podemos decir que su capacidad estratégica se ha reducido a partir de... ¿Sí? Del nuevo, cuando se acaba la hora del pacto. Vale, cuando se acaba la cuestión de llegar a un pacto y la paz social, podemos ver que su capacidad estratégica se ha disminuido considerablemente. Eta hintxe pasatuko gineateke ba, anarkosindikalismoaren proposamenak ba, aztertzera labur batean baitere. Ya la pasaríamos a analizar las propuestas del anarkosindikalismo. Hemen dauz, helburuak baitere zenbait neurrien artean zer proposatzen duen eta baitere eredu sindikala. Y aquí tendríamos los objetivos, las propuestas y el modelo sindical. Bai. Vale. Ba, pasatu gona zuzenean azaltzen, ba, bueno, ordezkaritza sistema, ba, bueno, hau da, enpresa komite edo unitarioa, ba, hemen Espainiako Erresuman jarri zen martxan, ba, bueno, frankismotik etorri eta 78ko erregimenaren ba, egin zuen esan baita ere ezarri zuen, ezta? Vale, Es el régimen del 78 quien de alguna manera implementa el modelo de representatividad de los sindicatos. Eta horren ondorioak zeintzuk izan ziren, hasteko, ba, sindikatu handien kooptazio edo kapitalak hartu dituela haien esku, baita ere asamblean desagerpena, ez asamblea folklorismo bezala, gaur egun mantentzen dela, ezik da asamblea, ba, erabakitze enprestan, erabakiak hartzeko, ba, gako moduan edo erreminta moduan, horren desagerpena, eta baita ere horretikan etorri da desmobilizazioa, eta bueno, gaur egun pairetzen ari garen egoera. De alguna manera se acaba con este nuevo modelo sindical, se acaba con la capacidad de las asambleas para tomar decisiones, aunque sigue como una especie de folclore, la apropiación por parte sindikatu handien, ba, bueno, buruzei eta eskenean dauzen la kapitalen sartuta, o sea, kooptazio, sindikatu kooptazio. Hay una cooptación por parte del capital de los jefes de los sindicatos. Bai, eta eskenean, ba, desmobilizazio, ba, hortik. Y una desmobilización general por parte de los trabajadores. Bueno, enpresa txikian zertatzen da, normalen sindikatu hauek ez direla heltzen, edo oso gutxitan. Que entonces estos sindicatos no llegan. Eta horren ondorioz, enpresa txikian da, ba, jefiren diktadura. ¿Zein? Sindikatu txikitan hori mozun da. Ah, jefen. Jefen, digamos. Ah, vale. Entonces la conclusión lógica es la dictadura de los jefes de los sindicatos. Bai, gero, enpresa handietan ezberdina da, baina, bueno, horre zer da planteatzen duguna, ba, bueno, aztertuko dugu. Ez da guztia kritika, izango baita, saiatuko gara propositiboak izaten. Y esto ocurre también en las empresas grandes? Y no van a ser todo críticas, también intentaremos sacar las partes positivas. Vale. El burua, que hau oso harin egingo dut, baina batez be aipatu dana, el burua, anarkosindikalismoen el burua, edo, etorkizuneko el burua, 2200 urteko el burua, espero 2100 urteko el burua izate da, lortzea komunismo libertarioen ezarpena. Esperemos que el objetivo... ¿Para qué año? Chaleai. Para los próximos 40 años sea la instauración del comunismo libertario. Bueno, baina, ahora, en serio, es que, da, egin behar duguna da, badaki guzien garrantzitsua da olako helburu meta bat izate, baina lortu behar dugu geure neurriken eta egiten ditugu ekintzekin hurbilago horretara hurbiltze. Horretarako, ba, hiru neurri mailak edo egiten dira ekintzak hiru mailetan zailka daitezke. Vale, tenemos que acercarnos hacia esos objetivos y para ello podríamos proponernos en tres diferentes fases. Lehenengo da, aldarikapen neurriak, hau da, gutxienez, autodefentsarako balio dutenak. Tomar medidas de reivindicación las que valgan para la autodefensa. Hau da, gutxienez, kaleratxek saiestea... Evitar desahucios... Bueno, evitar, kaleratxeak, evitar desahucios o despidos... Despidos, bai, ba... Ilan itxarminak betetzea, eta ba... Que se cumplan los convenios colectivos... Berez, gero dukau, beste neurri mota direla progresiboak... Otras que serían las progresivas... Eta neurri horretan zaitu bergara, enpresetan kontrol gehiago izaten... Tomar cada vez más control dentro de las empresas... Bai. Kontrol anarkosindikala... Kontrol anarkosindikal... Hori da planteamendua... Elburu ezin da, enpresa kolektibo izatea... Eta hori, buru izen berdugu, eta hau seriozki izaten dute, eh? El objetivo sería seriamente, muy seriamente, tomar el control de las empresas. Hau da, eta, baina, colectivizarlas. Baina, horretara heltzeko bide bat jarraitu behar dugu. Eta, askotan ez dakagu, remintarik, bihar, bueno... Pero para llegar a esos objetivos, tenemos que hacer un camino y a veces no tenemos herramientas para ello. Hau da, gaur egon, gure jefiak desabartzen badira... Gure? Gure jefeak. Ah, si hoy día desaparecen nuestros jefes... Kapaz gara enpresa hori kudatzen? Somos capaces de gestionar esa empresa? Ba, entrenatu bergara, bai? Tenemos que entrenarnos. Zuzenean, batez be, ez gabiz hitz egiten kogestiori buruz. No estamos hablando de kogestión. Baizik eta, adibidez, kontratazioan kontrola jartzea. Sino de poner el control sobre la kontrata. Adibidez. Por ejemplo. Gaur egun, enpresen kontratazio zeinen eskudago. Hoy en día la contratación en manos de quien está. Ba, ETT baten esku... De un ETT. ETT, edo recursos humanos, batez be, enpresen esko, bai, saiatzen, lortzen badugu, ba, hori, langileen esko egoten. pero si consiguiéramos, bueno, está en manos de las ETT, de recursos humanos, pero si consiguiéramos que esos recursos estuvieran en manos de los trabajadores. Ba, purate, izango litzateke enpresen kontrola purtso, gure kontrola purtso bat handituko zan. Pues nuestro control sobre las empresas se ampliaría bastante. No, es que hori ez da panacea bat, eh? No es una panacea. Beste bat da inbertsio kontrolatzea. Otra cuestión es controlar las inversiones. Hau da, zertan gastatzen du enpresa diru eta, adibidez, teknologiari buruz eta lotuta purbat ekologiari. Por ejemplo, están dirigidas las inversiones hacia la tecnología y si pudiéramos redirigirlas hacia la ecología. Beste ekoizpen sistema batzuetara eta bar. Hacia otros sistemas de producción. Ez dira neurri iraultzaileak, baina badira pausu bat. No son medidas revolucionarias, pero son pasos. Bai. Eta azkenean bai. Ya final sí. Bai, ba, badago hildo bat dela eraldatzailea eta iraultzailea. Sería una línea transformadora y revolucionaria. Hau da, nola boterea lortu enpresan, eta enpresa hori, boterea lortu. ¿Cómo conseguir el poder en la empresa? Bai, eta nola gero enpresa hori kolektibizatu. ¿Y cómo kolektibizar esa empresa? Eta helburua ez da enpresa hori kolektibizatze bakarri. Y el objetivo no es solamente kolektibizar la empresa. Beste gizarte batean, bai, gizarte bat lortzeko, ba, pausu bat da, bitarteko. Sería un paso más en la construcción de una nueva sociedad. Noski, hau ez da lortzen zerotik, badago atzetikan bide bat. Esto no se empieza de cero, hay detrás todo un camino. No. Iru mito. Joder. Biderbi. Zenbat? Venga, venga, bueno. Venga, ba, jungo naz... Están discutiendo sobre los tiempos. Bai. Eso creo. Bai. Bakizu, anarkosindikalismo aitaren negoziazioa da. El anarkosindikalismo también es negociación. Vale. Susen, azaldu gotz, euredio sindikala, eta gero ya... Vale. Ez dut ora behiratuko eta listo. Bueno, gure planteamendua da, anarkosindikalismoen planteamendua da, batez be, eredu ez un, lehenak planteatu unitarioa ez, eredu sindikala, zein sindikaletan oinarrituta. Sindicaletan. El objetivo no sería unitario, ¿no? Modelo unitario. No sería el modelo unitario, sería el modelo sindical, el modelo de... Secciones sindicales. ¿De? Secciones sindicales. Ah, de secciones sindicales. Zerratikan, eredu unitario... Hau da terminologia gauza. Eredu unitarioan zertatzen da? Ba, eredu unitarioa badau planteatuta, enpresa handi batentzako, lan zentro handi batentzako, bai? Eta plantilla guztiak... langi guztiak plantilla beren dauzen eredu hori horretareko planteatuta. El modelo unitario está planteado para grandes empresas donde todos los trabajadores forman parte de la misma empresa y del mismo espacio de trabajo. Baina, lehen aipatu dudan ez, enpresa eredu aldatu da. Pero como hemos hablado antes, el modelo empresarial ha cambiado. Eta gero badaukagu, agian, lan zentro bat, non dauden, lau enpresa, ETT-koak, precarioak... Y tenemos modelos empresariales donde ahora mismo en la misma empresa hay una ETT, una empresa y otras más pequeñas. No lo hagin ditu eraso hori, ba, eredu sindikalaren bitartez. ¿Cómo paliar ese ataque según los... ¿Sí? El modelo sindical. Ah, según el modelo sindical. De secciones sindicales. De secciones sindicales, claro. Bai, eta gure dozu, gero eztabaidan hau landu dezakegu. Si queréis, luego podemos discutir sobre ello. Gero... Hortikan, ba, enpresa handietan, bueno, baita emoten dira, askotan, enpresa taldeak. En muchas empresas también se dan grupos de empresa. Eta horretan, eredu unitarioak ez da oso baliagarria. Y entonces el modelo unitario no es muy valioso, no eficiente. Bai, egiten duguna da, planteatzen duguna da, flexibilidade bat horri aurre egiteko eredu honekin. Entonces planteamos una flexibilidad para... ¿Planteamos la flexibilidad? Sí, planteamos... Sí. Ser flexibles. Ah, planteamos una flexibilidad, ser flexibles para con ese modelo. Bai. Adibidez, demagun dekogula enpresa talde bat, enpresa talde bat agian sedea egon daiteke Panaman, eta, bueno, egizu olako enpresa sareak oso komplexo direnak. Imaginemos un grupo empresarial que lo tenemos en Panamá. En Panamá, pero luego beste bat badien dagoela, este bat ez dakindan. Pero luego tiene otra empresa en Madrid, otra en París, o por ahí. Bai, horretako izan bergara kreatiboak, horretan sindikalismo egiteko. Entonces tenemos que ser creativas para hacer sindikalismo en ese modelo empresarial. Ba, neuken hemen, ba, enpresa txikien eta enpresa handien ze handitan ze estrategia jarretzeko, baina bueno, salto egingo dut konklusioetara. Tenía aquí una propuesta de estrategias para llevar dentro de ese modelo de empresas, pero voy a saltarme. Bai. Laburbilduz. Resumiendo. Batez be behar duguna da anarkosindikalismo, baina eredu sindikal bat, malgua dana kapitalismoari aurre egiteko. Tenemos que hacer una lucha anarcosindicalista, pero que tenga una flexibilidad que nos permita luchar contra este nuevo modelo de empresa. Eta, beti, konexioa, inciso bat, anarcosindicalismo aipatzen dodanean... Un inciso, cuando menciono el anarcosindicalismo... Banabil, oinarritik sortzen dan sindikalismoari buruz, hitz egiten... Estoy hablando sobre un sindicalismo que surge desde la base. Bai, asamblea, boterea, asamblea bultzatzen dana. Que es potenciado por la asamblea. Ekintza zuzen eta bar lehen lankideak... Basado en la acción directa, bai? Como menciona el compañero. Bai, eta horren inguruan, batez be, sindikalgintza funtzionatzeko, batez be, gaur egun prekarioak kanpoan dauzenean integratu beharko ditugu. Y en este modelo sindicalista tendremos que ser capaces de integrar a los precarios y precarias que están fuera de este nuevo modelo empresarial. Ez pabere dozein modelo sindikala, ba... Ez du etorkizunik izango. Si no, el nuevo modelo sindical no tendrá futuro. Adibidez, baitere, administrazio publikoetan bilatu behar dugu sindikalismo bat bultzatzea zeinean erabiltzaileek baitere barnean sartuta dauzien. De hecho, en la administración pública tendremos que buscar un modelo sindical que también permita que los usuarios formen parte de la lucha. Edo, olako eredu bat bultzatzen duena, baitere. O que impulse un modelo como este. Ametzeko, ya... Bakite denboraz kanpo nagola. Para ir terminando, parece que estamos fuera de tiempo. Badakite sindikatu asko dauzela, sindikatu eredu asko. Sé que hay muchos sindikatos y muchos modelos sindikales. Hemen planteatzen dodana da eredu hau, eta nahiz eta izen hori ez izan. El modelo que planteo aquí, y aunque no tenga ese nombre... Izan behar dela, edo izango da, etorkizuneko sindikalismoa. El sindicalismo del futuro. Ni etxeropentsuenaz, gutxienez. ¿Zen? Ni etxeropentsuena izela. Ah, él es esperanzado. Tiene esperanza. Muy bien. Pues nada, yo creo que si tenemos una visión del anarcosindicalismo desde el punto de vista de la ecología social, pues es muy interesante en el sentido de que nosotros como movimiento libertario hacemos una autocrítica también al sindicalismo y al anarcosindicalismo. El sindicalismo revolucionario y también el anarcosindicalismo parten de una idea parecida a la del marxismo, o sea que la clase obrera es la redentora de la humanidad. O sea, un momento, pues llegará el momento en que la clase obrera salvará a la humanidad, ¿no? Porque pasaremos al capitalismo, ¿no? Entonces, claro, el determinismo marxista no es el mismo que el determinismo anarquista, puesto que el anarquismo se basa sobre la voluntad y sobre el esfuerzo para cambiar las cosas, mientras que en el marxismo hay como un materialismo histórico que hace que un día reemplazará la clase burguesa como la clase burguesa un día reemplazó la aristocracia, ¿no? Hay una diferencia grande. Ahora, el anarquismo social español... En el Estado español es mucho más que el sindicalismo. Lo que pasa es que el sindicalismo ha escondido otra faceta del anarquismo, que era el municipio libre, que era la tendencia del municipio libre, ¿no? Y cada vez que hablamos del anarquismo español nos olvidamos de esta faceta, que estaba integrada dentro de la CNT, pero que se presentaba como un intento, una semilla de lo que sería más tarde en realidad el confederalismo democrático. Vemos dos tendencias, ¿no? en estas. Por ejemplo, si vemos, hay que situarlo históricamente, ¿no? En 1887 en Barcelona hay una octavilla que dice no seas asalariado, porque ser asalariado es ser esclavo, ¿no? Entonces estamos en una fase de resistencia, una resistencia masiva que ha sido también bueno, muy trabajada por los anarquistas, y en esto creo que era el momento de hacerlo. O sea, en el momento este, efectivamente, organizarse de esta forma, tener una cultura alternativa, esto nos llevaría a la revolución del 36 si fue un momento acertado. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que ya en 1934 había, en esa época, en los años 30, empezaba una integración del movimiento obrero debido a las industrias, una integración dentro del sistema capitalista. Esto se ve perfectamente, esas dos tendencias siguen paralelo, y se ve perfectamente porque, bueno, por ejemplo, en 1932, si vemos al teórico Abad de Santillán, que dice, en 1932, dice, el terrorismo, el estar sujeto a la máquina de esta manera, es un fascismo. Y al final termina por decir, dos años más tarde, que nosotros nos tenemos que adaptar a la máquina, y que el lugar donde se va a decir las cosas no será la ciudad, no será a partir de los grupos de afinidad, pero será a partir de la fábrica, y que al final cada españolito tiene que tener un coche, que es lo normal. Entonces vemos que poco a poco esa tendencia va ganando terreno, pero afortunadamente cuando el 36 vemos esas dos tendencias también. O sea, esta tendencia más sindicalista, que en realidad no tiene proyecto político, se encuentra en esta categoría, que es la categoría de lo que yo llamo los grupos sociales, o sea, es del ámbito social, no es el ámbito político. Mientras que el municipio, podríamos casi ponerlo ahí, todavía no estaba listo todavía, pero casi lo podemos poner ahí. Y lo que desembocó en esto fueron, por ejemplo, el Consejo de Aragón y las colectividades de Aragón se sitúan más en esta parte. Ya se parece mucho más a lo que es el confederalismo democrático. Entonces, yo creo que hay gente en esa época que se da cuenta de esto. En 1934, el Camilo Berneri dice, tendríamos que ponerle tanto hincapié al municipio que lo estamos dando en el sindicato. O sea, hay tendencias. El Durruti en 1936 dice, es la última oportunidad que nos queda, la clase obrera se está aburguesando. Lo sabía perfectamente, porque Durruti estuvo viajando por el mundo entero y se dio cuenta, sobre todo estuvo en París, se dio cuenta cómo poco a poco la clase obrera se estaba integrando dentro del sistema capitalista, siendo una categoría más del sistema capitalista. ¿En qué es una categoría más del sistema capitalista? Pues simplemente que cuando ya deja de ser revolucionaria, o sea, ya no tiene por qué ser revolucionaria, ya que le dan sueldo suficiente para poder, por ejemplo, el Buxin tiene una experiencia muy interesante, estuvo militante durante más de 8 años en los sindicatos, el último movimiento que hubo fue de 500.000 trabajadores que estuvieron en huelga de costa a costa en 1948, y estaba en el sindicato de metalurgia y en el sindicato de automóvil, y al final perdieron, la patronal ganó al cabo de no sé cuántos días, pero creo que fueron más de 30 días de huelga, y al final pues se dejaron comprar los sindicatos, o sea, los sindicatos aceptaron perfectamente que los obreros tuvieran incluso participaciones en las acciones de las empresas. Y los sindicalistas se dejaron comprar por la patronal. O sea, que ya la clase obrera retomó el trabajo, pero con unos avances económicos muy importantes. Entonces, ¿qué hace frente a esto el capital? ¿El capitalismo qué hace? Pues frente a las huelgas, frente al aumento de sueldo, lo que intenta es, su papel, abaratar los costes de producción. Lo que cuesta, en realidad, es el valor que vale, es el valor del tiempo de trabajo de un obrero. Entonces, la tecnologización, la robotización, lo que hace es aumentar, bajar los costes de producción, pero a la vez desvaloriza el valor de los productos. Entonces, cada vez que se produce más y más por la tecnología, pues cada vez el producto pierde valor. O sea que esto es un problema para el capitalismo, porque no puede, cada vez tiene más dificultades en valorizar el valor. Y cada vez también sobra más mano de obra. O sea, ¿qué hace con todo esto? Hay una marginalización terrible. Cuando venga el colapso, vamos a ver qué pasa con esto, puesto que el Estado, que es que su papel es el de moderar las clases entre ellas, en fin, encontrar un consenso para que no haya lucha de clase lo menos posible, pues esta vez va a tener que tomar una postura clara, o sea, va a tener que sacar el bastón y la zanahoria se acabó. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que estudiar perfectamente, y a mí lo que me interesa en realidad sería qué papel podría tener el sindicato como colectivo social, qué papel tendría dentro de un municipalismo libertario. ¿Qué papel tendría? Un papel en la transición, supongo, porque ya una vez que ya tengamos un municipio libre y tengamos las asambleas que deciden, no son las fábricas, no son los obreros que van a decir lo que se tiene que hacer, sino los ciudadanos que tienen que decir lo que necesitan y cómo lo van a producir. Ahí está, totalmente distinto de una visión de anarcosindicalista que parte de la fábrica como terreno de decisión de las cosas. Bueno, creo que aquí termino porque hay poco tiempo, no lo puedo desarrollar más, pero bueno, dentro de la pregunta y eso se puede afinar un poco más. Bueno, pues vamos por el turno de preguntas. Ibas tú, tenemos nada, 10 minutos, 15 minutos para pregunta-respuesta. Así que tú. Bueno, yo quería... Ya funciona. Es que iba a hacer una pregunta, pero casi ya la has contestado tú, Floreal. Bueno, nada, era una apreciación del discurso que he escuchado sobre la flexibilidad. Me ha llamado la atención con reiteraciones continuas sobre la flexibilidad, la adaptación. Más me venía a la cabeza un modelo sindical que, en vez de luchar contra el sistema de producción capitalista, más bien ayuda a subsistir al trabajador dentro del modelo de producción capitalista. Y solamente quería aportar que Abdullah Öcalan, que es un preso político que está encarcelado en Turquía, en su manifiesto, en el segundo volumen, cuando habla de civilización capitalista, deja bastante claro que el capitalismo no es solamente un modelo de producción económica, un modelo opresivo de producción económica, sino que es un sistema de poder. Es un sistema de poder y muy violento. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista como trabajadora, que para contrarrestar ese sistema violento, ese sistema de poder, el sindicalismo tendría que también poder contrarrestar esa violencia desde otros aspectos y no solamente desde el aspecto económico, de salario, de condiciones laborales, ya que pese a que existe una precariedad cada vez más creciente en nuestra sociedad, hay un sujeto invisible, que son aquellas personas que viven en esos países que vosotros habéis denominado el tercer mundo, que no es que estén trabajando de forma precaria, es que viven trabajando de forma esclava, y me gustaría que el sindicalismo pudiera abordar también esa crítica, ¿no? Sí, bueno, voy a comentar. Estamos en turno de preguntas, aportaciones y opiniones y tal. Pues los deberíamos. Sí. Lo vamos a dejar para otro momento porque en estos momentos tenemos el tiempo justísimo. Preguntas directas, ¿vale? Vale. Hola, gracias por vuestra aportación y por venir. Y a ver, me ronda por la cabeza. Has dicho, compa, que te gustaría, ¿no?, que los usuarios formaran parte de la lucha. Me ha gustado esa frase y me ha venido a la cabeza la pregunta de, vale, en el tema de la prostitución, un oficio muy antiguo, por ejemplo, claro, esas, las personas, ¿no?, las trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución por elección propia, no tienen esta oportunidad dentro de la legalidad, ¿no?, para quizá defenderse o sindicalmente. Entonces, no sé si los usuarios tendrían que colaborar, No sé qué opináis sobre esto. Sé que en Barcelona hay algún colectivo de visibilización de este trabajo. Ahí lo dejo. Respecto a la segunda cuestión, realmente yo personalmente no sé cómo abordarlo. Es decir, una cosa que tengo muchas dudas existenciales sobre cómo se debe abordar, y creo que ellas que son las protagonistas y las que lo sufren y padecen, tienen que plantear la situación, y ahí no te puedo dar ninguna respuesta que creo que vaya a ser útil. O sea, quizás si fuese yo, en vez de un hombre vasco de aquí tal, si fuese otra persona te la podría dar. Yo ahí no tengo mucho que aportar, tristemente. Trabajáis sobre la ley, ellas no pueden. Bueno, y también intentamos saltarnos la ley, esa es la otra vía. Y sobre la primera cuestión, cuando se habla de flexibilidad, viene derivado de, al final, queramos o no, nos están dando palos por todos lados, y lo hablo desde la perspectiva de como trabajador precario. La autodefensa pasa por también ser flexible y buscar los recovecos para poder dar mejor, siguiendo un poco en la retórica de esa flexibilidad de la que se me estaría hablando, ¿no? De la que estaría situando. Si las empresas están tomando diferentes formas y la forma de funcionar de modelo unitario, de presentación unitaria, no sirve, pues habrá que buscar otro modelo que, con los principios y con todo lo que he comentado antes, nos sirva para, primero, para defendernos, para que no nos sigan dando tantos palos, y luego poder dar un paso más allá. ¿Eso sería adaptarse al modelo capitalista? Para mí, paso, voy al principio, a la base, es autodefensa. O sea, nos están dando palos, nos están despidiendo, nos están machacando las vidas sin dejarnos, nos están rompiendo la vida. Entonces tenemos que buscar una defensa. ¿Eso es adaptarse al sistema capitalista? Tristemente sí, es así, pero hay que sobrevivir en el día a día. Y yo, cuando de repente estoy sin trabajo y tengo que trabajar con trabajos de mierda, tendré que buscar herramientas. ¿Eso es ser adaptarse al modelo capitalista? A esa base de reflexión voy. No estoy yendo más allá. Lo intento traer, porque podríamos haber hablado del anarcosindicalismo desde unos principios éticos y morales superpotentes y con un modelo a futuro a aplicar súper chulo. Pero yo intento traerlo a mi vida diaria, a la gente que me rodea, a mi cuadrilla, a mis amigos, ¿no? intentándoles explicar que sirve, por lo menos para defendernos, para empezar, y que de ahí se puede construir. Entonces, lo de adaptarse, esa flexibilidad, va en ese contexto, es ser un poco la narración que había detrás. Quizás con este apunte se contextualiza mejor algo. Esa es la aportación. No sé si a mí se me ha aludido, ¿no? De todas formas, ya que me das la oportunidad. Bueno, en el tema de la prostitución, para empezar, CGT todavía no tiene una postura definida. Salió en el Congreso de Málaga y la cosa estaba bastante casi equilibrada, ¿no? Sí que es cierto que hay algún colectivo en Madrid, no sé si en Barcelona, que sí que está trabajando este tema y que exige sus derechos y que quiere que sea reconocido. Pero en la revista Al Margen, donde también estoy, que tenemos ejemplares por ahí, hemos abierto un debate sobre este tema y hay posturas de todos los puntos, ¿no? Yo personalmente pienso que prefiero que haya una sociedad donde no exista esa profesión. Yo creo que es hacia lo que hay que trabajar, que es lo que hizo la CNT en el 36, ¿no? Liberatorio de prostitución, donde se enseñaban oficios y tal. No sé si será un trabajo elegido. Claro, también hay sindicato del crimen, que nosotros no tenemos en ese sector. Quiero decir, hay cosas que sí que son lógicas que existan. Esto es en una etapa de la sociedad que vivimos, ¿no? Entonces, mientras cambie esta sociedad, imagino que habrá que darle todos los derechos y toda la protección legal a estas personas, ¿no? Pero que lo que hay que avanzar y lo que no se puede definir es que exista la prostitución, que alguien tenga que vender su cuerpo, ¿no? Ya sé que en la fábrica también se vende. Oye, no, pero perdona, hay gente que... Sí, sí, claro. Claro, claro, claro, claro, pero no seré yo el que la organice. No, no, no, claro. Pero igual que tus trabajos, los trabajos que tenéis vosotros, si queréis vuestros derechos, si queréis garantizarlos, claro, pues que lo hagamos en todos los trabajos. Bueno, me parece que no es lo mismo, pero bueno, yo lo respeto, evidentemente, ¿eh? No soy ni trabajador ni usuario, entonces no tengo nada que decir, ¿eh? No soy usuario, entonces tampoco puedo opinar desde ese campo. Claro. si las prostitutas dicen que quieren organizarse y que eligen ese trabajo, me parece perfecto. No seré yo el que las organice porque, como digo, no me he visto nunca en ese mundo. Me parece bastante complejo, ¿eh? No es lo mismo ser fontanero o ser carpintero que ser prostituta. Habrá quien lo elija, pero habrá que ver por qué lo elige y qué condiciones tiene o qué alternativas, ¿eh?, para tener que elegir ese trabajo, ¿eh? No lo sé. Prefiero que sean ellas las mujeres y sobre todo las que se ven forzadas a estas cosas las que decidan. Y si necesitan mi apoyo lo van a tener, evidentemente. Bueno, también hay hombres, evidentemente, pero no estamos en igualdad en ese terreno. Y luego el otro tema que ya ha salido, es decir, que no sé si me he explicado mal, en ningún momento yo he hablado de los trabajadores o la clase trabajadora como de depositaria de un destino o motor de la historia, cosas así. Lo que digo es que esa gran fuerza que todavía es el mundo del trabajo se tiene que utilizar para el cambio social, igual que se tiene que utilizar pues la resistencia de los pueblos indígenas, la lucha de la mujer, el ecologismo, todo tiene que avanzar hacia el mismo cambio social. Pero no digo que los trabajadores estén en primera división y los demás movimientos sean la tercera o los regionales.